terminado, que no paso mi guitarra hasta ver. Mis contas, todos mis discos, te voy a explicar con tu vida.